experiencia de meter televisión. Me da una alegría inmensa poder estar nuevamente en vivo y en directo desde nuestro templo central, ubicado aquí en la calle Gómez Rendón 3320. Somos la obra del movimiento misionero mundial aquí en la República del Ecuador, y nos alegra mucho que ustedes ya estén esperando esta transmisión en vivo y en directo desde aquí, desde nuestro templo central. Así es que a todos y a cada uno de ustedes les damos la bienvenida en esta preciosa noche, por estar esperándolo y por seguir esta transmisión. Somos el movimiento misionero mundial aquí en la República del Ecuador. Nuestro templo está ubicado en la calle Gómez Rendón 3320. Calle Gómez Rendón 3320, entre la décima y la onceava. Allí está ubicado. Si usted vive por aquí cerca de la ciudad de Guayaquil, puede visitarnos. Nosotros con mucho gusto le vamos a estar recibiendo y atendiéndoles también. Si tienen algunas peticiones de oración, pueden visitar nuestro fanspace Movimiento Misionero Mundial Ecuador, dejarnos allí sus apreciaciones, sus comentarios, sus peticiones de oración, para al final de la transmisión nosotros poder estar orando por cada una de ellas. A todos ustedes que están sintonizando ya no a través de nuestro canal en Facebook, a través de nuestro canal en YouTube, les invitamos a que nos reporte una vez más su sintonía, de qué país nos escucha, para así nosotros poderles saludar. Sabemos que Betel Televisión Ecuador está llegando al mundo entero, donde no puede llegar un hombre, una mujer misionera, pero sí puede llegar este canal Betel Televisión Ecuador, llevando el mensaje poderoso de la palabra del Señor, la palabra poderosa, el cual el Señor nos ha encomendado en el Evangelio según San Mateo 28:19, ir por todo el mundo y predicar este Evangelio a toda criatura. Así que también les invitamos a que ustedes puedan compartir con sus contactos a través de las redes sociales que tienen, para así nosotros poder llegar a muchas más vidas y que esta palabra pues se siga expandiendo al mundo entero. A todos y a cada uno de ustedes que están ya conectados y esperando esta transmisión, nos vamos en vivo y en directo desde nuestro templo central, aquí en la calle Gómez Rendón 3320. Soy el hermano William Fernando, quien tengo el gusto, la bendición de compartir con ustedes. No te olvides de reportar tu sintonía y nos volvemos a encontrar al final de la transmisión. Dios te bendiga, gózate en esta noche con este precioso culto. Para ti, para mí, ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido y que las puertas de los cielos sean abiertas, y de virtud mi alma sea llena. Y que las puertas de los cielos sean abiertas, y de virtud mi alma sea llena. Luchando Jacob con el ángel de Jehová, luchando Jacob con el ángel de Jehová. Y en su lucha le decía, no me bendices, no te vas. Y en su lucha le decía, no me bendice, no te vas, si no me bendice, no te vas, si no me bendice, no te vas, si no me bendice, no te vas, si no me bendice, no te vas. Luchando Jacob con el ángel de Jehová, luchando Jacob con el ángel de Jehová. Y en su lucha le decía, si no me bendice, no te vas, en su lucha le decía, si no me bendice, no te vas, si no me bendice, no te vas, si no me bendice, no te vas. Si no me bendices, no te vas. Si no me bendices, no te vas. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Y verás que la bendición viene y te toca. Y verás que la bendición llega y te toca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Y verás que la bendición llega y te toca. Y verás que la bendición llega

recibe poder, recibe poder, recibe poder, recibe poder, poder, poder, poder del cielo, poder, poder, poder del cielo, recibe poder, recibe poder, recibe poder, recibe poder, y algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo desde arriba de los cielos. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo desde arriba de los cielos. Y esto es el Espíritu Santo, y esto es el Espíritu Santo. Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y algo está descendiendo. Algo está descendiendo desde arriba de los cielos. Algo está descendiendo, algo está descendiendo desde arriba de los cielos. Y esto es el Espíritu Santo, y esto es el Espíritu Santo. Gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y esto es el Espíritu Santo, y esto es el Espíritu Santo. Gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Cristo, gloria al Señor, aleluya, alabado su nombre, aleluya, te adoramos Señor, aleluya, gloria, gloria al Señor, aleluya, a su nombre sea la gloria, a su nombre la gloria, gracias te damos Señor, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, amén hermanos, un gozo y un privilegio hermano, que Dios nos continúe bendiciendo hermano, culminando este año, hay que darle gracias al Señor hermano, para que Dios nos dé la victoria el año que venga, hermano. Dios es el dueño de su obra, de su pueblo, hermano, y hay que estar firme adelante, hermano. Sin mirar atrás, sino seguir adelante, hermano. Sabiendo que la lucha es continua, hermano. No es un día, sino cada día. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Vamos a adorar al Señor. Alabado sea el Señor. Adorarle con unas alabanzas al Señor. Amén, hermanos. Alcemos nuestras manos, hermano. Gloria a Dios, en señal de gratitud al Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios. Nuestro hermano Ángel va a darle una adoración. Aleluya. Nuestro pastor está aquí. Amén. Vamos a adorar, hermano, al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios está aquí. Está aquí. Cristo. Está aquí, mi Cristo, está aquí, y su Espíritu está amándome de él, y su Espíritu está llenándome de ahora sé muy bien que estás aquí. Ahora sé muy bien que estás aquí. Y su Espíritu está amándome de Espíritu está llenándome de ahora sé muy bien que está aquí, Cristo está aquí. Gracias Señor, gracias te damos, gloria a tu nombre. Alabado sea el Señor, hermano. Grande es el Señor y digno y suprema alabanza. A su nombre la gloria, amén. Para mí un privilegio dejar con nosotros nuestro pastor, reverendo Eugenio Macías. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermanos. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga más. Regálele un abrazo a su hermano que está a su costado y dígale feliz año y adelantado. No vaya a ser que te enfríes y mañana no vienes. Que Dios le bendiga a todos. A su nombre sea la gloria. ¿Quién vive? Vamos a leer la palabra del Señor. Quiero saludar también, gloria al nombre de Jesús. Quiero saludar a todos los amigos que nos están viendo a través de los medios, a todos los hermanos diferentes que durante estos tiempos que hemos salido a través del internet nos han estado sintonizando, hermano. Hay muchos que no tienen dónde congregar. Son personas de otros países que me dicen, pastor, yo me congrego, me siento, prendo mi computadora y sintonizo el programa. Camino a la verdad. Lo veo como que estuviera allá en Guayaquil. Uno de ellos es un hermano que se llama Oscar Bernal. Él es de cerca de San Francisco, allá en California. Él no era ni católico, él era un diablo. Y quería ser más diablo todavía. Él dijo que él quería tener pacto con el diablo. Él dijo, este mundo está podrido. Este mundo está lleno de maldad. Acá lo que hay que hacer, hay que buscar al diablo, dijo él. Entonces, en su mente, él dijo, yo lo que tengo que hacer es buscar al diablo, eso dijo él. Y entonces él pensó, ¿verdad que el diablo es bruto, no? Que el Señor lo reprenda. ¿Sabe lo que él pensó? Él dijo, si los pastores trabajan con Dios, entonces también deben haber pastores que trabajan con el diablo. O sea, él decía, Dios tiene sus pastores, que son los pastores de Dios. El diablo también debe tener pastores. Entonces él dijo, voy a buscar a un pastor que sea del diablo, para que me enseñe cómo tener pacto con el diablo. Entonces él escribió en internet, pastor con pacto con el diablo. Y salió Eugenio Macías. Escuchó la palabra y se convirtió a Cristo. Y ahora me llama una vez al mes, me para llamando. Me ha contado de su enamorada, me ha contado todo, me ha contado. Y ahora me dice, quiero ir a Ecuador. Quiero ir a Guayaquil. Oren por mí. Así que, hermano, le dije que lo íbamos a saludar. Así que allá está nuestro hermano Oscar. ¿Cuándo lo saludan al hermano Oscar? Que Dios le bendiga a nuestro hermano Oscar. Gloria al Señor. Y también, hermano, bueno, a todos los hermanos. Hermano, hay un hermano también de México que siempre está, todos los días me escribe, pastor, ore por mí. Él quiere mandar el pasaje para ir para allá. Otros hermanos de Estados Unidos, de Perú, de Trujillo, de acá de Ecuador, bueno, de todas partes. Que Dios le bendiga. Mañana vamos a tener un culto especial aquí, que es el culto de Año Nuevo, donde Dios nos va a hablar lo que vamos a recibir para el próximo año. Y vamos a tener una cena. Uy, hermano, Dios ha bendecido con un pavo. Y hemos traído a nuestro hermano Raúl con el hermano Marcos, se han ido hasta Yaguachi a traer otro pavo. y una pierna de chancho. Así que todavía nos faltan dos piernas más de chancho. Y justo hoy día ha comenzado a llover. Bueno, mañana vamos a ver qué hacemos. Comienza el culto a las 9 de la noche, comienza el culto mañana y termina a las 2 de la mañana. Amén. Y esto, si se prende el fuego, nos quedamos encendidos acá. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Y quiero saludar a mi hermana, ¿cómo se llama tu hijita? La que tu hijito estaba enfermo. Hermana Sandy. Sandy, ¿no? ¿Cómo se llama tu hijito? Pedro. ¿Y tu esposo? Pedro Pablo, ahora es que me acuerdo. Así que saludamos a Pedro Pablito chiquito, que ya se sanó. Estábamos orando por Pedro Pablo, ¿se acuerdan de Pedro Pablito? Fuimos a verlo al hospital y allá su papá también es Pedro Pablo, que ha venido a la iglesia, y su esposa Candy. Candy, ¿no? Sandy, de Sandía, ¿no? Para acordarme. Sandy, bien. Cuando los saludamos, hermano, Dios les bendiga, bienvenidos a la casa del Señor. Bien, ahora vamos a leer la palabra de Dios. Dígale que está a su costado, prohibido molestarse. No te vayas a molestar, hermano, ¿eh? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios con la bendición del Padre. ¿En dónde? Hebreos capítulo 12. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Amén. Dígale que está a su costado, este tema se llama Cuídate de lo que ven tus ojos. Padre que estás en los cielos, estamos delante de tu presencia esta noche. Te rogamos que, Señor, que tu Espíritu Santo nos visite. Quiero escuchar a los espirituales orar. ¿Dónde están los espirituales que oran? Levante su voz, los obreros. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora estamos acá, Dios mío, para recibir tu palabra. Queremos oír tu palabra. Queremos oír tu voz. Queremos que tú te glorifiques, que salve las almas, que sane los enfermos, que tu palabra sea una voz de aliento, de alerta, de consuelo, de consejo, para la gloria de tu santo y divino nombre. Gracias, Señor. Usa mi vida para tu gloria, Padre. Amén. Amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Cuando da este consejo el escritor de los Hebreos, que dice que debemos de mirar a Cristo cada día. Mirar a Cristo. Cuando dice que debemos de mirar a Cristo, de avanzar mirando a Cristo, primero nos dice que estamos llevando adelante una carrera. Por eso dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Porque si usted ve el capítulo 11 de Hebreos, que es el capítulo que habla de la fe, y habla de los hombres de fe, acá habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, habla de Moisés. Entonces fueron personas que escucharon, que tuvieron un encuentro con Dios, que obedecieron a Dios. Vamos a decir que comenzaron la carrera. Pero no solamente comenzaron, sino que llegaron a la meta. Eso es lo que usted tiene que proponerse. No solamente correr por un tiempo, sino que correr y llegar. Tienes que llegar a la meta. Porque si usted no llega a la meta, de nada le sirve todo lo que ha corrido. No interesa si corrió muchos años y al final se descarrió, de nada le sirve lo que hizo. Mire, de nada le sirve. De nada, de nada, de nada. De nada. Si usted ha sido cristiano un tiempo y ha sido fiel, fiel, fiel, y al último se le afloja la tuerca, y se desvía y se aparta, todo el tiempo que fue fiel, al tacho de la basura. Pierde todo, absolutamente todo. Así que el asunto no es ser cristiano intermitente. El asunto es ser cristiano que permanezca. Dice, mas el que persevere hasta el fin, dice, ese será salvo, Mateo 24:13. Y acá dice, corramos, dice, para poder correr en esta carrera, la carrera, digamos, de la salvación, la carrera de la fe, la carrera del evangelio, la carrera del cristianismo, para poder correr, acá nos da un consejo, dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, porque usted sabe que usted puede correr ligero, pero si le ponen encima, hermano, peso, ya usted no va a poder correr igual. Si le ponen cosas muy pesadas, peor todavía. Entonces, acá da el consejo que hay que despojarnos del peso del pecado que nos asedia, porque el pecado te persigue. El pecado está ahí, al acecho. Usted, si usted quiere pecar, peca ahorita. Hay muchas maneras como usted puede pecar, y yo también. Todos tenemos que despojarnos de este peso del pecado para poder correr. Dice, con paciencia. No te desesperes porque, ¿qué te apuras? Deja que, si tú estás en el camino de Dios, si tú estás en la perfecta voluntad de Dios, Dios va a llevar adelante sus planes. Dios va a hacer contigo lo que ya tiene escrito. Hay algunos que se quieren acelerar, pero ya, pe pastor, pero ¿hasta cuándo, pe pastor? Pero yo quiero ver, pero todos queremos. Pero usted tiene que aprender a ser paciente. Dice, espera en Jehová y haz el bien. Deleítate en Jehová. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero últimamente la gente se ha vuelto como impaciente. Para todo, hermano. Para todo. Y ahora todo se ha vuelto muy sofisticado. Antes, hermano, para preparar arroz, todo lo que había que hacer, había que sacarle los granos, las semillas que venían mezcladas con el arroz. Había que tirar el arroz, sacar semillas por semillita. Y luego había que lavar el arroz. La primera agua, la segunda agua, la tercera agua. Después le echaban el arroz. Le metían agua con tacita todavía. Uno, dos, tres. A uno metían una cuchara, a veces se quedaba parado, si no, no. Luego la ponían, la tapaban, le ponían plástico, la ponían ahí. Ahora tenía que chancar ajo. preparar, ¿cómo le llaman ustedes? El aliño, el aderezo, ¿no? El aliño, la cebolla picada y todo. Shhh, primero es, toda la casa olía, ¿no? Y luego metían el agua, shhh, luego el aceite. Uy, están aprendiendo a cocinar hoy día. Luego metían el arroz. Ahora había que esperar. Bajarle un poquito la llama. Bájale, bájale, que no se vaya a quemar. ¿A cuánto? Uy, quemaste el arroz. Pero ahora no, ahora usted compra una olla arrocera, mete el arroz sin lavar, ya viene lavado. Le mete el agua, ya sabe hasta dónde, machuca el botón y ya se va. Y al rato, ¡pich!, suena, ya está el arroz hecho. ¿Sí o no? Todo es más rápido. Así también ahora hay cristianos que todo lo quieren rápido. Todo lo quieren ya. Es como cuando les duele la muela. Se van a la farmacia y piden, ¿no tiene una pastilla para el dolor de muela? Deme la mejor que tenga porque me duele. Entonces compran la pastilla. Se toma la pastilla. Todavía me duele. Pero si se lo acaba de tomar. ¿Pero no tiene algo más rápido? Así hay algunos impacientes. Le piden a Dios algo. Y dice, tú no me oyes, recién está pidiendo. Tú no me escuchas, dice. Cuando yo oro, parece como que te hubiera sido. Mejor no te digo nada. Mi esposo no se va a convertir. Porque cuántas veces te he pedido que lo cambie y ni caso hace él, no quiere saber nada. Ya mejor no oro. ¿Cuánto tiempo estás orando? Ya tengo como una semana. Orad sin cesar. Ora con paciencia. Dice que hay que correr la carrera con paciencia. La carrera que tenemos por delante. Ojo. Yo quiero explicar esto de una manera bien sencillita. Dice acá, puesto los ojos en Jesús. O sea, mire cómo, mire. Vamos a ver acá. Dice 12:1, ¿no? Hebreos 12:1 dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Siga leyendo corrido. Puesto los ojos en Jesús. Amén. Pero está diciendo que usted está corriendo, pero tiene que tener una meta. ¿Cuál es la meta? Jesús. Jesús. Antiguamente, cuando, no sé si ahora será así, pero antiguamente cuando corrían en las carreras de caballo, a los caballos les ponían unas viseras así, acá y acá. ¿Sabe usted, no? Le ponían al caballo dos cosas. Dos cosas así. Y el camino nada. El caballo tenía que correr en su camino. Para que no mire el de acá ni mire el de acá. Solamente tenía que mirar allá. Así tienes que ser tú. Tú no puedes mirar ni acá ni acá. Tú tienes que mirar allá. ¿Y a quién debe estar allá? Dice el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Si usted quiere llegar a la meta, usted tiene que correr mirando a Cristo. ¿Y por qué? Porque lo que ve va a determinar hacia dónde usted va. Todo tiene que ver con lo que se ve. Por ejemplo, mire el capítulo 11 de Hebreos, verso 27 dice, por la fe dejó Egipto, hablando de Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces usted ve cómo es que Moisés se sostuvo, porque dice que él se mantuvo como viendo al invisible. Eso parece una locura, ¿no? ¿Quién mira lo invisible? ¿O quién puede decir que está mirando lo que es invisible? Pero eso habla de fe. Él decía, yo no lo veo, pero sé que está acá. Yo no lo veo, pero yo sé que el que me llamó está conmigo. El que me salvó está conmigo. El que sanó a mi hijo, el que sanó a mi hermana, el que sanó a mi hija, hermano, está acá, está conmigo, no lo veo. O sea, físicamente no lo veo, pero espiritualmente yo sé que está conmigo. Yo sé, dígame, el que te salvó no estará contigo esta noche. ¿Acaso él no dijo, y yo estaré con vosotros todos los días? ¿Qué dijo? Hasta el fin. Hasta el fin del mundo. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a lo que uno ve. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 6. Y alaben a Dios si pueden. San Mateo, capítulo 6. Si lo tienen, dicen amén. Verso 22 dice, Mateo 6, 22 dice, la lámpara del cuerpo es ¿qué cosa? El ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Dice, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Y cuando dice que si tu ojo es bueno, es porque a ti te gusta ver las cosas buenas. Algunos dicen, sí, pastor, por eso yo no le saco la mirada a esa hermana. Porque esa hermana yo la veo muy buena para mí. Tenga cuidado. No quiera pasarse de vivo. Cuando está hablando de que si el ojo es bueno, está hablando de que tu ojo se dirige precisamente a Cristo, que tu mirada está fija en Cristo, tu mirada está en lo bueno, en lo santo, en lo puro. Amén. Dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo, ¿qué cosa? Estará lleno de luz. Verso 23, pero si tu ojo es ¿qué? Maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Y eso es, hermano, el ojo es la puerta. Uno se da cuenta, hermano, lo que ven y cómo ven. Algunos miran con cara de lobo feroz, y andan mirando a la hermanita. Y la miran a la hermanita, esperan que el pastor no esté para acercarse a la hermanita, para conversar con la hermanita. ¿Cómo tiene ojo para saber si está el pastor o no está el pastor? ¿Cómo eso ve? Ahí ve, el pastor no está, porque está mirando que no está. Pero cuando lo ve, el pastor, acá está. El pastor ni cuenta se da, pero Dios ya te vio hace rato. Hermano, ¿verdad que cuando uno se convierte, le cambia hasta la mirada? Porque hay algunos que tienen mirada de malos. Mirada de lujuriosos. Mi hermana me decía, pastor, ese hermano qué feo mira. Y porque con los ojos se la quiere comer a la hermana. Y no es la hermana, en la calle todo el mundo está. Todo el día. Por eso tu corazón está como está. Sucio. Alábalo si puedes. Así que, vea lo que dice. Así que, verso 23 de Mateo 6, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Pero para hablar más claro, con otro versículo, vamos a segunda de Corintios capítulo 6. No, capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4. Verso 18. A su nombre gloria. Segunda de Corintios 4, 18. ¿Lo tienen? Segunda de Corintios 4, 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Oiga, hermano, y esto tiene una profundidad, porque esto es una verdad. Todo lo que usted está mirando ahora, todo lo que mire, apunta a lo que estás mirando. Todo lo que tú mires, un día no existirá. Un día no estará. Un día no estará. Usted mira al hermano que está a su costado, un día será polvo. ¿Ves al hermano que está a tu lado? ¿Ves? ¿Ves esa hermana que es jovencita, que es guapísima? Bien, un día será vieja. Y luego pasará a ser polvo. ¿Ves ese carro nuevo que está afuera? Un día será una chatarra. Esas llantas que son tremendas llantas. Y después será llanta para quemar en el año viejo. Todo se deshace. Todo desaparecerá. Hasta este planeta va a desaparecer. Por eso dice, todas las cosas que se ven son temporales. Y el problema es que hay algunos que se creen que son eternos. Ese es el problema. Y uno de los conflictos más profundos de nuestra naturaleza humana, ¿sabe qué cosa es? Es lo que vemos. ¿Sabe por qué? Porque tomamos decisiones por lo que vemos. Compramos ropa por lo que vemos. ¿Qué ropa compramos? La que estamos mirando. Tomamos posesiones por lo que vemos. Comemos. Por eso que usted ve que cuando uno va a un restaurante, ahora ya no te dan la lista, te ponen fotos. Y uno mira la foto y dice, uy, esos tallarines. Mire esa chuleta. Mire ese pollo. Y te lo ponen el pollo en HD. Un poco más te comes la foto. O sea, todo entra por la fotografía. Todo entra por los ojos. Decisiones. Tomamos decisiones por lo que vemos. ¿Con quién te casarás? Porque estás mirando con quién te vas a casar. O sea, tú tienes... Todo el tiempo estás escogiendo. Aún este día, esta noche, tú escogiste la corbata que tienes. Escogiste la ropa que me pongo. ¿Con qué ropa voy al culto? Estaba mirando, me compro, me pongo esto, me pongo lo otro. ¿Ve? Usted ve lo que se pone, lo que se compra, con quién se casa, lo que va a comprar, la moda, el peinado. Hermano, algunos... Cuando son jóvenes tienen abundante pelo. Y van pasando los años y se le va cayendo el pelo. A algunos le quedan unos 4 pelos para atrás. Y entonces agarra los 4 pelos que le crezcan y le da 3 vueltas acá. Para taparlo de adelante. Eso es lo que hace. O sea, el peinado, y se miran 80 veces que no se le vaya a mover el pelito que tiene ahí. Si se ve por la televisión, por la pantalla, y dice, uy, qué feo me he visto. Qué gordo me veo. Todo tiene que ver con lo que uno ve. Hermano, lo que vemos se torna en un elemento incuestionable. Tomamos decisiones, queremos alcanzar metas. Queremos comprar cosas, queremos tener más por lo que hemos visto, a veces en otros. En otros queremos tener lo que otros tienen. Lo que vemos moldea nuestros pensamientos. Lo que vemos también activa nuestras capacidades intelectuales. o activa nuestras emociones. A veces estamos mirando algo y nos hace llorar, porque estamos mirando algo que nos quebranta. Miramos y escuchamos, y también lo que vemos activa nuestras capacidades espirituales. Si usted se pone a escuchar la palabra y usted me mira por internet y usted presta atención a la palabra, usted va a ser diferente. Pero si usted se saca, cambia y te pones a ver pornografía, por ejemplo, porque hay gente que se atrapa en la pornografía. ¿Y dónde está su gusto? En mirar. El mirar la pornografía lo atrapa. Y anda mirando porno y quiere ver otra y quiere ver cochinada y media. Ahí está su desgracia, y los demonios se le van metiendo. Por eso la palabra de Dios nos dice, nos enseña que el cristiano no puede moverse por lo que ve, sino se debe mover por lo que no se ve. Nos exhorta a mirar lo que no se ve. La Biblia dice, mira lo que no ves. Avanza mirando al invisible. Puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Esto nos parece como imposible, porque mirar tiene que ver con lo visible, con lo palpable. Pero nuestro Dios nos llama a mirar lo que no se ve. Eso se habla que hay que activar nuestra fe. Muchos han fracasado. Muchas desgracias han venido por cosas que vieron. En el momento que eso se les metió adentro. Si yo me pusiera a hablarles de una por una de las cosas que la Biblia habla, y hermano, y que trajo desgracia aún a la humanidad. A la humanidad, sí, hermano, porque por la influencia de una mirada vino una caída, una desgracia. Le podría hablar, por ejemplo, de Eva. ¿Dónde vino el problema de Eva? Cuando se puso a mirar el fruto. Todo el problema vino porque miró el fruto, dice, y que era codiciable a los ojos. Codiciable a los ojos. Salomón decía, los ojos no se cansan de mirar. Y todo el día quieres mirar. Y hay gente que dice, vamos a mirar tiendas. Vamos al centro comercial a mirar. Y quiere, a ver, vamos a mirar qué compramos. Vamos a mirar qué hacemos. Hermano, a algunos les cambia el peinado porque miraron ese peinado en otra cabeza. Y entonces dice, uy, así quiero yo. Hazme una raya así. Y ahora están los que hacen rayas en la cabeza. Así. Porque en algún lado lo vio. ¿Por qué tienes que copiarte lo que vistes? ¿Por qué? ¿Por qué no eres tú? ¿Por qué te quieres parecer a otro? ¿Por qué? ¿Por qué no eres tú mismo? Porque él dice, yo lo veo bien a él, yo quiero verme como él, o me quiero ver como ella. Y así hay ahora. Alábalo. No hay alabanza, soy bien. Eva, mire rápido. Eva cayó porque se puso a mirar, ¿qué cosa? Miró el fruto y cayó. El rey David estaba en victoria, tenía de todo, y se puso a mirar una mujer. Puso su mirada en una mujer casada. Dice la Biblia que lo que vio David era que esa mujer era hermosa. Su desgracia. Las mujeres hermosas que nos hacen caer a veces a los hombres más fuertes, destruyen su matrimonio por una mujer que conocieron, por una mujer que vieron, una mujer o un hombre que vieron. Todo comenzó porque lo miró, porque se miraron, Porque le gustó. Le gustó su sonrisa. Le gustó su cuerpo. Y a veces hay mujeres que se visten de una forma provocativa. A veces se ponen el escote aquí y se le mide la mitad del pecho. Y el hombre está que se quiere tirar de cabeza ahí. Le mira el pecho, le mira la pierna, le mira los glúteos, le mira el pantalón apretadito. Hay esposos que le dicen a su esposa, ¿qué? ¿Por qué no te pones tu pantalón? No, no, ¿qué haces con esa falda? Pareces una vieja. ¿Qué quieres tú, papá? ¿Qué cosa quieres? ¿Que tu esposa se ponga su pantaloncito apretadito? ¿Quieres eso? ¿Para que la mire quién? Que ella sea para ti mejor, ¿no? Dice la Biblia, la mujer debe vestirse con pudor, con modestia. Una mujer me decía, pastor, yo quiero ir a su iglesia, pero yo no tengo falda. No importa, ven con tu pantalón. Y si quiere, use su pantalón, yo no me hago problema. Use su pantalón, píntese su pelo si quiere. Pero mientras usted esté así, yo no la voy a recibir como miembro de la iglesia. Usted será visita, usted estará acá, salta, grita, aplaude. Pero a la hora de la hora, usted no es miembro, usted es una visita. Hasta que no se convierta, no puede. Y esa conversión no la vas a hacer tú, sino la hace el Espíritu Santo de Dios. Todo el problema de David, por mirar una mujer. Le avisaron que era casada, pero no le importó. ¿Sabe cuántos hombres han caído por mirar una mujer? Hasta pastores, cristianos, hermanos de la iglesia. Y ahora con lo que hay, el internet, el Facebook y todo lo que se presenta ahí, ¿usted no cree que el diablo sabe lo que hay ahí? Y el diablo sabe que tú no oras, porque tú no oras, tú no lees la Biblia y te sientas a mirar cochinadas todo el rato. Poder de Jesús. Señor, reprenda. A ver. No, Señor, reprenda al diablo. A ver. Horas de horas pegado, pero pegado al internet. En el internet hay cosas buenas. Oye, los que están viendo por internet, esto es bueno. Pero en el internet también hay basura. Usted tiene que tener un filtro. No coma todo lo que está en internet. No todo lo que se le ofrezca. A veces aparecen cosas que dice, haz así nomás, así. Y aparece. No, cuídate. Hermano, vamos a comenzar un año nuevo. ¿Qué ha pasado este año contigo? Algunos dicen, no he tenido muchas luchas, pero hablo de tu vida espiritual. ¿Cómo vas tú en las cosas que ves? Porque no me vas a decir que a ti no te afecta. Eso afecta a cualquiera. Hombres y mujeres. Hay mujeres que no vienen porque es la hora de su novela. Otros dicen, no, es que es la hora de mi partido. Y la verdad, hermanos que son hermanos de la barra no sé qué, y no viene al culto porque le toca de la barra. Ahora, si es su trabajo, si es un trabajo es otra cosa. Hasta que Dios le dé, pues es un trabajo temporal también. Pero a la hora de la hora, un hermano que vaya para estar ahí entre la con la cara pintada. ¿Qué hace un aleluya ahí? ¿Qué hace ahí? Puede ser, hermano. Mis hijos, hermano. Cuando jugaba la selección de Perú, mis hijos sacaban bandera, se ponían gorro, todo en la casa. Jugaban a las 2 de las 3 de la tarde cuando no hay culto. Jugaban, se ponían ahí. Y decía, va a perder. Yo le decía, va a perder. Y nada, papá, que 6-0 nos metieron los argentinos, nos metieron 6-0. Y se quedó dormido con su bandera. Y cuando despertó no sabía si era pesadilla o era verdad. Alaba lo que vive, hermano. ¿Qué le pasó a Lot? Lot se fue a Sodoma. Y mire la desgracia que vino a su familia. Porque se metió a Sodoma. Porque fue mirando que Sodoma era próspera. Pero había mucho pecado. Y fue poniendo su tienda un poquito más allá, hasta que llegó a Sodoma. Una mirada fue la ruina de la mujer de Lot. Le dijeron, avanza y no mires atrás. Pero miró para atrás y hasta ahí nomás llegó. Alabado sea el nombre de Jesús. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del diluvio universal, ¿por qué cree que vino el diluvio? Todo comenzó, sí, pastor, porque la maldad se multiplicó. Pero ¿por qué se multiplicó la maldad? Dice la Biblia, porque los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Hicieron alianza. Vino el yugo desigual ahí, porque vieron. Ahí tiene un problema. Así que, hermano, por donde usted mire, usted se va a dar cuenta que lo que uno ve tiene mucho que ver con el crecimiento espiritual o con su caída espiritual. Alaba lo que está vivo. Y a veces, los que ven no son las mismas personas. A veces hay otros que ven por otro. ¿Cómo es eso? Mire, yo conocí a una persona que me dijo un día, pastor, yo caí con una mujer. Primero, porque mi mujer era enferma de los celos. Todos los días me hacía unos pleitos porque me decía, tú me traicionas. Y ella miraba que yo le engañaba y yo nunca le engañé. Me miraba y me decía, a ver, acá hay un pelo, acá hay un pelo. Y no había nada, pastor, yo no había hecho nada. Con nadie me había metido, me olía la ropa. A ver, perfume de mujer. Así era la esposa, enferma de los celos. No podíamos ir a ninguna reunión que me decía, ya te estoy mirando, ¿eh? Te estoy mirando que la estás viendo. Aquí te la comes con la mirada. Mírame a mí. Baila conmigo nada más. Conmigo baila. Enferma de los celos. Y me dice, y mi mujer me hacía tanto pleito. Y yo nunca hacía nada. Y ella me armaba pleito. Y decía, sí, que ya te vi, que me faltas el respeto, que no me respetas. Y todo el tiempo lo mismo. Hasta que un día, me dice, vino mi compadre. Y mi compadre me dijo, oye, ¿ha visto cómo te mira tal persona? Y yo ni cuenta me había dado, me dice. Pero mi compadre me dijo, mira cómo te mira, mira cómo te mira, ¿ves? ¿Ves cómo te está mirando? Y él me dice, ni cuenta me había dado. ¿Quién, quién? Ella, la de allá, que mira, que sí, que... Y si mi compadre no me dice, yo no me doy cuenta. Así que yo dije, dijo él, tanto pleito me hace mi mujer. Y es mentira, ahora que sea verdad. Y fue y se acercó a esa mujer. La miró, conversó con ella, se citó con ella. Y cayeron. Y cuando él me dice, y cuando yo caí, mi mujer nunca me dijo nada. No se daba cuenta que de dónde yo venía. Pero el pecado de adulterio comienza a crecer tanto que llega un momento en que al principio el hombre se esconde, la mujer se esconde. Acá hay un hotel, acá al costado. Párate en la puerta, los que están cuidando los carros. van a ver que hay algunos que entran con mujeres que están abajo de los, agachadas abajo del asiento, y se meten escondidos. ¿Sí o no, adúltero? Acá está. Ahí está, ahí está. ¿Qué desgracia será? ¿Qué desgracia será para el apartado? Para un cristiano apartado, un fornicario que haya sido cristiano y apartado, o una cristiana apartada y que sea adúltera, y que justo esté ahí la ventana, acá, y que justo estemos nosotros acá abajo, y está arriba con su pecado, y nosotros aquí predicando la palabra de Dios. Seguro que le dice al adúltero, llévame a otro hotel. ¿Por qué me estrella este hotel justo al costado de una iglesia? ¡Para que te arrepientas! ¡Alaba a los que viven! Nadie sabe. Así que todo tiene que ver con lo que ves. El adulterio entra por los ojos, la fornicación entra por los ojos, la tibieza espiritual entra por los ojos, la carnalidad entra por los ojos, el amor al mundo entra por los ojos, la vanidad entra por los ojos, todo entra por los ojos. El deseo de robar por los ojos. Hermano, la palabra de Dios también dice, en el libro de Josué 6:18, Josué capítulo 7, verso 11, y Josué capítulo 11, 19 y 21, ahí habla de un hombre llamado Acán, que era uno que peleó, hermano, y conquistó Jericó. Pero le dijeron, cuando ustedes entren van a ver cosas ahora, y lo que encuentren, todo lo que encuentren no es de ustedes. Si algo agarran de oro, ese es del tesoro de Jehová. Pero a cambio, el manto babilónico, el lingote de oro, se deslumbró por esa fuente de riqueza. ¿Y qué cosa hizo? Lo escondió. ¿Sabe por qué? Porque no vio el mandamiento de Dios, que prohibía tomar cosa alguna de esa ciudad. Acán desobedeció el mandamiento de Dios. Lo que vio lo hizo creer, ahora soy rico, con esto me aseguro. Enterró en medio de su tienda lo que tenía y al final enterró a toda su familia. Porque toda la familia le vino la desgracia a él y a su casa por eso. Vamos a hablar de otro más que cayó. ¿De quién, pastor? De Sansón, perdón. Sansón. Sansón también fue otro. Su problema de Sansón es que se enamoró de una filistea. Y le dijo a su mamá, a mí me gusta la filistea, pe. Y la mamá le decía, pero ¿qué te pasa, Sansón? ¿Acaso no hay mujeres ahí del pueblo? No, pero a mí me gusta esa, pe. Y se enamoró de la filistea. ¿Cuántas hermanas acá le gustan los filisteos? ¿No te gustan los filisteos? ¿Ah? ¿Te gustan las filisteas? Sí, ¿no? No mientas. Esas filisteas que andan enseñando el ombligo. Hermano, al final cayó con ella. Se metió con Dalila. ¿Cuál fue su desgracia? Terminó ciego. Era la burla de todos. Al final murió, aplastado por todo lo que le cayó encima. Y yo me imagino que cuando su mamá y su papá lo fueron a sacar para enterrarlo y sacaban los bloques de eso, y él estaba aplastado abajo de todo, la mamá dijo, y todo comenzó porque se enamoró de la filistea. Pero mire cómo terminó. Pero cómo comenzó. Comienza como una broma. Comienza hasta risa da. Pero cómo terminó. Ciego y reventado. El problema de Salomón, las mujeres. El problema de David, las mujeres. El problema del que los matrimonios se rompan, las mujeres. O los varones, porque también he atendido. Es muy triste que un hombre traicione a su mujer, pero a mí me parece mucho más triste que una mujer traicione a su marido. Es vergonzoso y repugnante. Hay mujeres que dicen, pero si mi marido lo hace, ¿por qué yo no? Porque tú no, pues. Porque tú, para comenzar, me estás escuchando. Me llamó por teléfono hoy una mujer, me decía, pastor, quiero que ore por un niño. Está convulsionando, se está muriendo. Ore, pastor, por el niño, se está muriendo. ¿Cuántos años tiene? 2 años, me dice. 2 añitos nomás tiene. Sí. Entonces dile al papá y a la mamá que se acerquen a Dios. Porque ese niño ni siquiera sabe que existe. Pero Dios está tratando con los padres. Porque la palabra de Dios dice, el pecado de los padres cae sobre los hijos. Hasta la primera y hasta la cuarta generación. Hubo un colaborador de Pablo. En 2 Timoteo capítulo 4 verso 10 dice Pablo, y Demas se ha ido amando este mundo. ¿Y qué le pasó a Demas? ¿Por qué se fue amando el mundo? ¿Sabe usted por qué? Porque se puso a mirar el mundo. Comenzó a mirar al mundo y siguió mirando el mundo y participando disimuladamente del mundo, y se lo llevó el mundo. Se apartó de Dios y se apartó de la obra de Dios. Un hermano que le gustaba mucho jugar vóley, y con su gente de barrio terminan de jugar vóley y luego la borrachera. Ahora viene a la iglesia, escucha la palabra, dice, pastor, que me están buscando del equipo, porque yo soy, pero de vóley, de barrio. ¿Para qué? No, es que yo era el que organizaba, yo era el que hacía, pero ahora eres cristiano, hermano. Y entonces se pone a pensar y dice, ¿qué hago? ¿O Cristo o esto? Y entonces, hermanos, dejan a Cristo y se pierden. ¿Qué le pasó a este hombre Demas? Se apartó del Señor, se apartó de la obra de Dios, se apartó de la santidad, se apartó del proyecto de Dios, se apartó del plan de Dios. Se perdió. Y qué lástima ser eliminado de la salvación, ser eliminado de un ministerio por mirar las cosas del mundo, por mirar las cosas que no permanecen. Sin embargo, alaba lo que está vivo. Yo puedo, hermano, ver algo muy maravilloso que tiene la Biblia. Porque como yo le decía en estos días a los hermanos, que los reyes, generalmente ellos registraban en sus memorias sus triunfos, sus batallas, lo que habían ganado, lo que habían conquistado, y lo registraban en las memorias de los reyes. Y nunca se apuntaba las cosas malas que habían hecho los reyes, para que no haya vergüenza de ellos. Pero la Biblia habla de la victoria de David y habla de su desgracia, de su caída. Eso habla de la fidelidad de la Biblia y para que se puedan exponer también las faltas y los fracasos de los que en un momento fueron hombres de Dios y que luego cayeron. ¿Por qué le pasó lo que le pasó? Porque cayó. Y si le pasó a David, te puede pasar a ti. Me puede pasar a mí también. Porque a veces algunos creen que los siervos de Dios estamos vacunados contra eso. No, no hay vacuna para la caída. Para que no caigas, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Nosotros, por ejemplo, ahorita usted puede estar en victoria. Usted dice, no, yo miro a Cristo, yo miro a Cristo. A mí nadie me va a sacar del camino ahora. Pero cuando pasamos pruebas, cuando pasamos por situaciones, por padecimiento, cuando sentimos que viene el ataque, cuando de repente nos quedamos sin dinero, cuando tenemos problemas sentimentales, cuando nos sentimos sin fuerzas, cuando de un momento a otro uno se siente solo, parece como que algo nos alejó de Dios. No has caído, pero te sientes así. Si tú te ves así, hermano, ahí, en ese momento, es cuando tú más tienes que tener cuidado. Es cuando más debes de velar, de no permitir de que Satanás te ponga algo adelante. Cuídese ahí de lo que está mirando. Cuídese de lo que se ofrece a la vista. Porque justo cuando uno está con problemas con la mujer, es cuando aparece alguien por ahí que te dice, tu mujer no quiere, yo sí. Mira cómo está tu mujer, yo soy mejor que ella. Yo te comprendo. Conmigo vas a estar tranquilo. Usted sabe todos los problemas que pasó Moisés, todas las situaciones que vinieron contra él, pero ¿qué dice Hebreos 11:27? Que se mantuvo como viendo al invisible. ¿Qué cosa es mirar lo que no se ve? Mirar lo que no se ve es mirar al invisible. Considerar al Dios vivo. Considerar su presencia. Considerar que está ahí. Considerar que está en la oscuridad, que está en la luz, que está cuando yo estoy solo, Él está conmigo. Cuando me voy de viaje, Él me acompaña. Cuando regreso, Él viene a mi lado. A su nombre sea la gloria. Eso es mirar lo que no se ve. Eso habla de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es considerar su presencia. Yo no lo veo, no lo puedo tocar, no lo puedo mirar, no lo puedo abrazar, pero yo sé que está. Dice la Biblia, Hebreos 11:6, que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Primero usted tiene que creer que hay Dios. Si usted cree que hay un Dios de verdad, usted no va a hacer lo que hace a escondida. Tú no harías lo que haces. No escribirías en internet lo que escribes. No harías cosas que no quieres que nadie se entere. Porque si de alguien tienes que cuidarte primero, es del que te está mirando. Abba, Padre. Oh, recandi, que beleche. Oh, vicambelia, botan tu balakei. Vicemelia, shab tu vele. Por eso que cuando Dios le decía, al diablo le decía, Dios, has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Dónde estaba el secreto del temor de Job? ¿Dónde estaba el secreto del respeto que tenía Job por Dios? Porque en el libro de Job, El que está dando testimonio de un hombre no es el pastor de Job, no es la familia de Job, no son los amigos de Job, porque a veces los amigos, la familia, pueden hablar muy bien de ti. Los amigos, todos pueden hablar, expresar, porque tú has sido buena gente, porque los has ayudado, porque pareces bueno. Que todo el mundo se expresa bien de ti. Y entonces la gente puede tener una buena opinión de ti. Pero a veces no es lo que dice la gente. A veces la gente puede opinar de ti lo que en realidad no es. La gente puede decir que tú eres muy consagrado. Y Dios dice, yo este no lo conozco. Algunos dicen, este es un siervo de Dios. Y Dios dice, ese es un hacedor de maldad. Parece fiel, pero eres un hipócrita. Parece fiel, pero eres un tremendo disfrazado. Y entonces, la gente puede tener una buena opinión de ti, pero se puede equivocar. El que sí conoce la verdad es Dios. Y ahora Dios es el que da testimonio de Job. Por eso le digo, no es su familia, no es un amigo. El que está hablando de él es Dios. Dios le dice al diablo, lo has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él. Mira lo que dice, no hay otro como él. Y dice, varón perfecto. Delante de Dios, Job era perfecto, pero déjeme decirle, no perfecto hombre, porque no hay hombre perfecto. El único perfecto fue Jesucristo. Ahora, cuando Dios le dice perfecto a Job, le está diciendo perfecto no porque era un hombre perfecto, sino porque era, vamos a decir así, un adorador perfecto. Un perfecto adorador. En términos, digamos, de iglesia, un perfecto cristiano. Un perfecto hijo de Dios. O sea, perfecto hijo de Dios porque le adora, porque le respeta, con todo y sus defectos, sin embargo, tiene el temor de Dios. Ahí es cuando Dios le decía al diablo, has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, las oportunidades de pecar de Job eran muchas, porque tenía plata, tenía fama, Job era conocido, era multimillonario. Pero Job, con todo lo que tenía, toda la riqueza que tenía Job, todo lo que le envolvía a Job, todo. Sin embargo, él seguía siendo temeroso de Dios y apartado del mal. La riqueza que tenía no lo llevaron a hacer lo malo, más bien se mantenía fiel. Y Dios decía, no hay otro como él. Perfecto, temeroso, apartado del mal. Y entonces yo veo, ¿dónde era que Job se había cuidado tanto de no contaminarse? Que Job se cuidaba de lo que entraba por sus ojos. Y en el libro de Job, capítulo 31, usted puede ver como Job dice, en Job 31 dice, hice un pacto con mis ojos. O sea, la conciencia de Job hizo un pacto con lo que entraba por sus ojos. Él dijo, yo no me voy a permitir hacer nada que a Dios le desagrade. Ni siquiera me voy a atrever a mirar lo que sé que Dios no quiere que mire. Y entonces él dice, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo habría yo de mirar, dice, a una mujer doncella? ¿Qué diría de mí, dice el Omnipotente? O sea, él no dice, ¿qué pensaría de mí mi mujer? Si dice, ¿qué va a pensar de mí Dios? Por eso estás así. ¿Por qué no me salen las cosas bien? ¿Cómo estás con Dios? Porque, hermano, Dios no bendice al tibio. Dios no bendice al que es cristiano acá y diablo fuera. Si usted es un vómito en la iglesia, usted no va a recibir nada de Dios. Deje ya de estarse quejando. ¿Quiere ver la mano de Dios? Comienza a ser fiel. Completamente fiel. No sea fiel por ratos. No te metas a jugar con el diablo, ni con el mundo, ni con las cosas del mundo. Porque, hermano, todos nosotros tenemos que llegar a la meta. Yo quiero terminar mi carrera en victoria. Quiero que cuando me llegue la hora de partir, Dios me diga, buen siervo fiel. En lo mucho, ¿cómo es? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que Dios me diga, pasa al gozo de tu Señor. Eso es lo más importante. Porque ¿de qué me sirve a mí que esta iglesia se llene y que compramos templo y cine y sean miles? Y si al final me contamino y me condeno, habiendo sido heraldo, decía el apóstol Pablo, venga yo a ser eliminado. De nada sirve, hermano, que usted sea cristiano por un tiempo y se sepa la Biblia de memoria. Lo importante es que usted viva la Biblia, viva la palabra, viva la santidad. Quiero terminar. Quiero terminar con esto, hermano. Un hombre entrenó tanto a un perro que le dijo a su amigo, mira, tú vas a ver cómo este perro a mí me obedece. Y lo entrenó de tal manera que todo lo que el amo le decía, el perro lo hacía. Un día le dijo, mira, no le voy a dar de comer 3 días. Y 3 días no le dio de comer al perro. Y el perro daba vueltas que se moría de hambre. Hasta que vino el amo y le puso una carne. ¡Tac! Y le dijo, no comas. Y el perro lo miraba al amo. Y el amo le decía, no comas. Y ahí estaba la carne. Y el perro lo miraba al amo. Y ahí estaba. Pero el perro no se acercó a la carne. Su amigo le dice, oye, hijo, mira, ¿ves? ¿Ves? Ahora sí, come. ¡Pum! Se lo comió. Dijo, ¿y por qué no se lo comía? ¿Porque no te das cuenta que no miraba la carne? Me miraba a mí. El perro le pusieron la carne y aunque le sentía el olor, no miraba la carne. Lo miraba a su amo. Y su amo le decía, no comas. No comas, no comas. ¿Ve? Así. veces Dios permite que te pasen cosas y dices, no. No importa lo que te enreda. Tú dices, no. Dios dice, no. No. Pero después te va a decir, ya, ahora viene la bendición. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando haya resistido la prueba, heredará la corona de vida. Tú, quizás acá hay hermanos ahorita que están pasando su prueba más grande. Quizás acá hay algún hermano que está viendo cosas que lo desaniman. Siempre Dios va a permitir que usted vea cosas que lo desaniman, que lo golpean. Pero Dios lo permite para que tú le demuestres dónde has depositado tu fe. ¿A dónde estás mirando? Puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Quizás usted está mirando lo que lo desanima. Quizás usted está mirando lo que lo entristece. Quizás usted está mirando, hermano, lo que lo hace sufrir. Usted está mirando lo que lo debilita. ¿Pero por qué estás así? Porque debes de dejar de mirar eso y ponte a mirar al invisible. Ponte a mirar al que te va a resolver el problema. No te pongas a mirar el problema. Mira al que tiene poder para resolver la situación. Al siervo Eliseo le dijo Jesse, nos han rodeado, hay un ejército que nos rodea. Y él estaba tranquilo ahí. Y le dijo, Señor, ábrele los ojos a este para que vea. Y ¡pum!, se le abren los ojos al siervo y ven carros de fuego y ángeles dando la vuelta. Y dice, ¡oh! Sí. Eliseo decía, yo no necesito mirar, es para que, porque tú no tienes fe. Hay algunos que dicen, es que yo he visto un ángel, y yo he visto otro ángel. Hermano, yo he visto, y yo he visto. ¿Tú has visto ángeles? Sí, es porque tú no tienes fe. ¿Ah? ¿Por qué? Porque dice, bienaventurados son los que creen sin haber visto. Pero hay algunos que se la pasan diciendo, he visto un ángel, he visto una luz, he visto él. Y si ha visto todo eso, entonces tú tienes que ser más fiel que todo, pues. ¿Por qué más te ha dado Dios? Dios me ha llevado al cielo. Dios me ha llevado al infierno. Dios te ha mostrado todo eso. Y tienes que ser fiel, pues, hijo. Te ha mostrado porque tú necesitas que... Otros ven demonios. Todo el día ven diablo. He visto un demonio pasar por acá. Un demonio está abajo de mi cama. Otro demonio está... Todo el día ven demonios. Y no ven los ángeles que están ahí. Hermano, haya demonios o no haya demonios, de todas maneras están los demonios dando vueltas. Uno me dice, pastor, vi un demonio negro. Uno nomás ha visto que hay más un montón de demonios. Rodeando por todas partes están los demonios. Pero son más los que están con nosotros que el que está contra nosotros. Alaba lo que vive. Así que dígale a que está a su costado, no temas, hermano. Dios está contigo. Póngase de pie en el nombre del Señor. ¿A dónde tienes que mirar? Este 2017, ¿a dónde tienes que mirar? Ya tenemos un nuevo lema. Ya no va a ser rectitud. Ahora es responsabilidad 2017. Así que aprende a ser responsable. Y el que es responsable es el que cumple lo que se le dio como responsabilidad, por supuesto. Ahora cierre sus ojos donde está. Déjame orar por ti. Porque si está aquí, es porque Dios le ha traído. Es porque Dios tiene un plan con tu vida. No se sienta mal. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Cierre sus ojos y mire a Cristo. Míralo. Mira a Cristo. mira la palabra, mira la doctrina, mira la enseñanza que Dios te da. Estamos orando. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces te has sentido solo? Es verdad que a veces tenemos mucha familia y tenemos muchos amigos y tenemos mucha gente que nos puede en algún momento ayudar, pero hay momentos en que toda esa gente y todos esos amigos, por mucho que nos quieran y por mucho que quieran poner su mano para ayudarnos, muchas veces ellos no pueden hacer nada. Y entonces te sientes como solo. Y es el momento cuando Dios te lleva a ese rincón y lloras porque tiene el temor de que las cosas se pongan peor. Y en tu corazón hay una preocupación de que te digan que precisamente sucedió lo que tú no querías que suceda. Y como tienes el temor a esa noticia, entonces te acercaste a un rinconcito y ahí se cayeron tus lágrimas. Y mientras tú llorabas, le decías a Dios, ayúdame. Mira esta situación que estoy pasando. Nada de lo que tengo me sirve. Solo tú, Señor. Y yo reconozco que he vivido a tus espaldas. Porque he estado mirando otras cosas, no te miraba a ti. Pero ahora me acerco a ti porque te necesito. Y tú le pediste, quizás no de la manera que yo estoy diciendo, solo con tus palabras sencillas y humildes, le dijiste, Dios mío, ayúdame. Dios mío, sana a mi esposa. Dios mío, sana a mi esposo. Dios mío, mira a mi padre. Mira a mi madre cómo está. Mira a mi hijo. Mira a mi hijita. Señor, ayúdame. Estoy pasando por una gran necesidad. Yo quisiera creer más en ti. No te puedo tocar, no te veo. Me han hablado de ti. Quisiera sentir algo, algo. Ayúdame. Auxíliame. Quiero decirte que ese de ti tan cerca de ti que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí, tan cerca de ti. Allá donde estás, tan cerca de ti, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Háblale, si quieres, al oído. Cuéntale las cosas que hay en ti, tan cerca de ti, tan cerca de ti. Hazle un compañero espiritual, tan cerca de ti, tan cerca de ti. Hazle un compañero espiritual. Ahí levanta su mano y hable como viendo al invisible. Habla con Dios. Cierra tus ojos. Habla con el que te está mirando. Habla con el poderoso. Habla con el dador de la vida. Habla con tu sanador. Habla con tu proveedor. Santo, santo, santo. Tan cerca de ti que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Ahí levante su mano. Yo voy a orar por ti ahora. Padre Santo, que estás en los cielos, esta noche te doy gracias por tu palabra, por tu presencia. Mira las almas, mira las vidas que están aquí, mira lo que han escuchado esta palabra. Señor, salva las almas, fortalece, sana a los enfermos. Te lo ruego. Haz milagros, Padre, en cada vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, toca, sana, liberta. Nombre de Jesús. Tan cerca de ti, tan cerca de ti, hazle un compañero espiritual. Oh, Vicajimus, Vicajimus, Abukele, Abukatu mi voz, Shukele, Vicamele, Shabukenda, Rivalo. Padre, toca los cuerpos enfermos. Sana toda dolencia, sana toda enfermedad, haz milagros y maravillas en cada vida, en nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, santo, Dios mío, gracias, aleluya, gracias, gloria a tu nombre. Saluda a su hermano que está a su lado. Dale un abrazo y Dios te bendiga. Las mujeres con mujeres. Los varones con varones. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. El Señor ha hecho una obra milagrosa en tu vida. Que Dios le bendiga más. Amén. Dios te bendiga, mi amor. Amén. Bien, hermano, negocio, negocio. Y mañana tenemos nuestro último culto de año y esperamos una visita del Espíritu Santo. Saludamos a todos los amigos que nos han sintonizado y les pedimos por favor que manden sus mensajes y apunten de qué país, de qué lugar nos están escribiendo. Amén. Y si quiere comunicarse conmigo, hermano, llámeme por teléfono para orar personalmente por usted. Y los esperamos acá en Ecuador, ¿sí o no, hermano? Que Dios les bendiga, un abrazo. Gloria al Señor, mi teléfono es el 00593-990-959108. Y el otro es 00593-96949938. Amén, ¿no? Más o menos, ¿no? Bien, Dios les bendiga, un abrazo. Ahora llegamos a la parte de la alegría. Dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre. Vamos a darle una ofrenda de amor para que esta obra avance. Esta obra necesita mucho, hermano. No se imaginan todos los proyectos que tenemos. Yo le agradezco a un hermano, al hermano Rubén, que nos ha traído una lacto que la necesitábamos para la televisión, y él la trajo por la gracia de Dios. Necesitamos traer unos equipos importantes, porque el próximo año vamos a poner el set de televisión y vamos a poner nuestro programa La Familia en vivo. Así que, hermano, no deje usted de orar. Si usted no tiene nada, ore. Al menos puede orar, ¿no es cierto? Y una vez que Dios lo bendiga, de lo que Dios le ha dado, apoye esta obra del Señor. Bien, vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos. Mírale la cara al que está a tu costado, dile, tú has cobrado hoy día, hermano. No has dado tu diezmo, dile. Da tu ofrenda de lo que Dios te ha bendecido. ¿Amén? Gloria a Dios. Vamos a pedir al hermano Albert, pase por acá el hermano Albert, para que haga la oración por las ofrendas y por los diezmos. Vamos, Dios le bendiga. Dios le bendiga a toda la audiencia de Betel Televisión Ecuador. Damos gracias a Dios por esta preciosa noche que el Señor nos ha concedido estar en este lugar, disfrutar y gozarnos en este precioso servicio. Hoy viernes culto de jóvenes. Ha sido una bendición maravillosa, preciosa, haber podido disfrutar y de esta palabra que el Señor nos ha dado, del Señor nos ha hablado a cada uno de nosotros. Yo creo y estoy seguro que Dios también ha hablado, ha ministrado tu vida en esta noche preciosa. Así es que tienes que estar puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es que ten la seguridad, la certeza, que el Señor está en todo momento con cada uno de nosotros. Él no nos ha dejado, Él no nos ha desamparado. Ten fe, confianza, que el Señor todo lo puede. Así es que queremos saludar a todos nuestros hermanos y amigos que nos estuvieron sintonizando a través y viendo también a través de nuestros canales en Facebook, a través de nuestros canales en YouTube, en México, en Italia, en Portugal, en Canadá, en Perú, en Colombia, en Nueva York, Puerto Rico, Chile, en Argentina. Queremos enviarle un saludo precioso a todos y cada uno de ustedes. Y a los que no nos reportaron su sintonía, también les enviamos un saludo precioso en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También nos piden oración por nuestro hermano Rafael Quiñones, dice, por salud de su esposa Isabel, Malena Torres Mendoza, nuestra hermana Patricia Paridia Ávila nos pide oración por su familia, por su esposo, así que estaremos en interno haciendo una oración por todas estas peticiones y les invitamos a que ustedes nos puedan seguir a través de nuestro fanpage, Movimiento Misionero Mundial Ecuador. Déjenos allí sus apreciaciones, sus comentarios y sus peticiones de oración. Nuestro templo está ubicado en la calle Gómez Rendón, aquí en la ciudad de Guayaquil, entre la décima y la onceava. Usted puede visitarnos, si vive cercano aquí, puede visitarnos, con mucho gusto nosotros le vamos a estar atendiendo. Así que para todos ustedes, en esta noche ya estamos llegando a la parte final de lo que ha sido este precioso servicio culto de jóvenes. Y mañana, Dios mediante, estaremos a partir de las 7:30 de la noche, o 8 de la noche, llevando este último y gran culto poderoso, lleno de la presencia de Dios, el último servicio por fin de año. Y si ustedes que están ahí viéndonos, les invitamos que a partir de las 8:09 de la noche estaremos en vivo y en directo con lo que es este precioso servicio. Si usted desea apoyar mediante sus ofrendas, si siente en su corazón dar o apoyar esta obra aquí en la República del Ecuador, puede usted llamar directamente a nuestro pastor, el reverendo Eugenio Macías Corbacho, supervisor de la obra aquí en el Ecuador, a los números 00593-96-99-99038. Le repito, 00593-96-94-99038 y al 00593-99-095-9108. Y con mucho gusto nuestro pastor les estará atendiendo cada una de sus llamadas. Así llegamos a la parte final. Un abrazo para todos. Que Dios los bendiga, Dios los guarde y nos volvemos a encontrar en la próxima transmisión. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima. Algunos hermanos van a traer arroz. Los que puedan traer arroz, traigan arroz. El que quiera traer frijol, traiga frijol.